en Costa Rica. Las trabajadoras domésticas en Costa Rica son un sector que sufre discriminación, abusos laborales y explotación. Sus labores son consideradas como de segunda categoría, a pesar de que son elementales. El salario mínimo de una persona que se dedica a este oficio es menor al de un trabajador no calificado, a pesar de las múltiples tareas que llevan a cabo en los hogares. Una trabajadora doméstica recibe poco más de 143 mil colones mensuales, cerca de $280. María del Carmen Cruz es secretaria general de la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadoras del Hogar e integrante de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica. La dirigente aseguró que el esfuerzo y tiempo invertido en estas labores es mucho, pero eso no se reconoce así. Una trabajadora doméstica tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que cuidar niños y en algunos casos hasta cuidar adultos mayores. Y no puede, siempre no les ofrecen más de 143.725, que es el salario mínimo. Pero no les dan el trabajo, no es el mínimo, es lo máximo que pueden dar estas personas. En este país se estima que hay cerca de 135 mil trabajadoras domésticas, de las cuales tan solo unas 17 mil cuentan con seguro social. El problema principal es que las personas empleadoras les ofrecen un poco de dinero adicional a cambio de que se aseguren de forma voluntaria, lo que no les garantiza el cumplimiento de otros derechos. María del Carmen Cruz señaló que otro derecho por el que luchan es el horario digno, de 8 horas laborales. Existen casos en que las trabajadoras del hogar tienen jornadas hasta de 14 horas, sin que se les valgan como extras. Las trabajadoras domésticas en Costa Rica son inmigrantes en su mayoría. Por tal razón, muchas sufren abusos dentro de las casas, pero no lo denuncian al sentirse amenazadas por su condición de extranjeras. La explotación y humillación suelen ser constantes. Tenía 14 años de trabajar en una casa. Ahora, para no pagarle sus prestaciones, la acusan de que se había robado ella unas joyas, algo así. Entonces ella le dijo, si yo hubiera querido robar, hubiera robado cuando entré, no a esta altura. Entonces ella no le han querido reconocer sus derechos. Y es un condominio donde hay una aguja y los guardas tienen derecho a no dejarla entrar para que ella no llegue a dejar los documentos que le dieron en la estimación de derechos del Ministerio de Trabajo. De igual manera tenemos otra que estaba trabajando ya con casi 2 años de trabajo. La operaron de emergencia de apendicitis, ella padece de diabetes, la herida no le puede cerrar. Entonces cuando ella llegó donde la empleadora a dejarle el documento, le dijo, ni te vayas a quejar porque yo voy a decir que me trabajabas 3 horas por día porque no te podía asegurar. Entonces, sin embargo, igual estamos con esa lucha. Son cosas de que no las aseguran y sobre que no las aseguran, cuando ellas llegan a reclamar sus derechos, les cierran la puerta y no las dejan entrar. Y es que para evitar los abusos patronales y hacer valer sus derechos, se impulsa la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual habla sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Esta iniciativa incluye una jornada laboral fija, vacaciones, salario mínimo, derecho a la no violencia, a la privacidad y a afiliarse a un sindicato, así como seguridad social y protección a la población migrante. La especialista principal de género de la OIT, María José Chamorro, mencionó que este convenio pretende resguardar la integridad de las personas que se dedican a estos oficios, que son principalmente mujeres. El convenio 189, en el proceso de elaboración y de consulta, mientras todavía no se había aprobado, el lema que teníamos como OIT era trabajo como ningún otro, derechos como cualquier otro. ¿Por qué? Porque es un trabajo con unas características muy especiales, pero es un trabajo. Y como es un trabajo, tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro. Y en realidad eso es lo que persigue el convenio. Que las trabajadoras y trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres, tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores. En el Congreso costarricense hay un proyecto de ley que plantea ratificar el convenio 189 de la OIT, el cual se encuentra en discusión dentro de una comisión específica a la espera de ser discutido por las y los diputados.